es el tiempo de Pepa Pérez. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. Pues nada, hoy traigo una canción que me gustaría que fuera para empatizar un poco por aquellas personas que vienen de otros países, que se encuentran con otras culturas, también se encuentran con la incomprensión de los ciudadanos al país donde van y son los inmigrantes, ¿no? Aquellas personas que tienen que adaptarse y también encontrarse con muchas dificultades para poder... O sea, vienen de unas dificultades y se encuentran con otras. Entonces, que empaticemos un poco con ellos, les demos apoyo, comprensión y todas aquellas cosas que nos gustaría que en el futuro, si alguna vez nos toca a nosotros ir a otro país, pues encontrarnos, ¿no? Yo estoy callado porque Enrique siempre me critica. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad, Enrique, es que no me deja tiempo, ¿eh? Vamos a escuchar la canción de Rafael Roja. Rafael Amor, perdón, que me he equivocado. Se llama No me llames extranjero. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales la madre contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son igual los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero, ellos no saben de idioma, de límite ni bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. Extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Que soy un hombre, no puedo. qué canción tan sentida, ¿no? Y tan, tan profunda de este cantautor, que él fue el que creó esta canción, ¿no? Y es un sentido homenaje hacia él porque murió ahora, en esta semana, ahora unos días, ¿no? Y cada vez que veamos por las calles a alguien de diferente color, diferente modo de vestir que nosotros, y de diferente creencia religiosa, de pensar, de vivir, pues pensemos que también, como dice la canción, es un hermano, ¿no? ¿Qué nos diferencia? La diferencia la ponemos nosotros. La verdad, Pepa, que aquí las cuatro personas que estamos en el estudio, las cinco, con JJ, hemos sentido la canción. Se ha creado ahí un clima. Sí, sí. Y ojalá cree un clima de empatía, ¿no? Con eso esas personas que vienen cruzando el Mediterráneo o en pateras y dejan su vida ahí, ¿no? Así es. Bueno, teníamos canciones con amor. Esta ha sido la última del año 2019, uh-huh. Con lo cual ha cerrado muy bien, Pepa. Uh-huh. Ha cerrado muy bien el programa con esto de la música con alma. Creo que ojalá que los oyentes que han podido disfrutar de esta canción tengan en cuenta esas recomendaciones. Somos todos iguales, Y vamos a cerrar con una última noticia, ¿no? Vaya, una última hora. La verdad que estamos contentos. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, anuncia hoy que a partir de primeros de enero comenzarán los trabajos para el traslado del avión que hay situado en el Arenal a la Plaza de las Artes en el barrio de Parque Fidiana para que pueda ser utilizado como sala de las artes. La asociación vecinal consigue así una de sus principales reivindicaciones. Aquí tenemos a su presidente, así es que enhorabuena, Enrique. Hombre, ¿y quién lo llevará volando? Terminamos el año con una buena noticia. 24 años de espera, señora. Después de este sentimiento amoroso del amor al prójimo, pues nos quedamos con esa ilusión de que el que la sigue la consigue, y trabajando se nota el esfuerzo, Enrique. Pues. Ay. Ahí está la noticia. Oye, y feliz año nuevo a todas. Feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene. Feliz Navidad, ¿no? Feliz Año Nuevo, hombre. Esa es la semana pasada. Feliz Año Nuevo a todos los amigos. Que el próximo año 2020 sea un año, pues, fantástico. Creo que si lo miramos con un cristal positivo, con unas ganas optimistas de que todo ocurra bien, que todo sea bueno para cada uno de nosotros y nosotras, ahí está la clave, amigo, amiga. Así que el próximo año empecemos con toda la ilusión del mundo y, sobre todo, vivir cada día que pasa, porque cada día es fantástico, y esperemos que siempre el día de hoy sea menos fantástico que de mañana. Así que suerte en este nuevo año, en esta nueva etapa. Cambiamos década también, por lo tanto, amiga, amigo, mucha suerte y muchas ganas de que las cosas siempre vayan bien. Un saludo por parte de quien les habla. Y supongo que eres también. Claro que sí. Un saludo a todos y nos vemos el año que Pepa. Viene. También, y muchas felicidades para este nuevo año que empieza. Don Enrique. Qué privilegio. Feliz año nuevo a todas. ¿Y ya está? Sí, hombre. Es que para mí es un honor estar aquí para despedir el año y entrar el que viene. Pero tú que eres fluido en palabras, ¿alguna cosita más? Nada, yo me quedo con el recuerdo que he compartido antes de María Ángeles, que nos invocaba a no pensar en que la debilidad no nos atenace, sino que tenemos que seguir trabajando por una justicia social mejor, por un mundo más digno para los que vienen detrás nuestra, y ese es con el mensaje con el que yo espero empezar el año que viene. Y un deseo para nuestros amigos, nuestro técnico de sonido que hoy no está aquí, el técnico de sonido que nos ayuda muchísimo, el Ángel, y también a nuestro técnico ingeniero que nos permite que la mesa hoy haya funcionado bien, y al JJ que maneja los mandos como nadie, y nada, pues felicidades y hasta el año que viene, hasta el sábado del año que viene. Pues muchas gracias, hasta luego, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?